12 y 7 minutos, vamos a quedarnos tal y como nos indica esta sintonía con nuestro espacio característico de cada martes, nuestra incursión en el ámbito político local para conocer novedades y en definitiva la opinión, la valoración de las diferentes formaciones políticas que integran la corporación municipal. Comenzamos nuevo turno de intervenciones la pasada semana. Hoy ya les decíamos en el arranque de la mañana que llega esa participación al Grupo Municipal de Andalucía por Sí, y en concreto tenemos al otro lado del hilo telefónico a su portavoz, edil y portavoz, José Antonio Bautista, bienvenido, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes ya. Es cierto, 12 y 8 minutos, así que buenas tardes y feliz año a todo esto. Es la primera vez que hablamos con José Antonio en este nuevo año 2021. Muchísimas gracias, y igualmente para todos los que nos estén escuchando y para vosotros también. Y pues precisamente, ¿no? Dadas estas fechas, son jornadas de balances, de mirar también, evidentemente, de cara al futuro, de planificación. En ese sentido, incluso durante la próxima media hora, también vamos a quedarnos con el futuro próximo para la propia formación política, ¿no? Para Andalucía por Sí, con un próximo congreso de la formación a nivel nacional, para decidir en definitiva, ¿no?, lo que va a ser su futuro próximo, nuevo representante, etcétera. Pero antes que nada, José Antonio, si te parece, en el ámbito más puramente local, miramos enseguida este nuevo año 2021 y antes que nada echamos la vista atrás, ¿no?, hacia lo que ha sido un 2020, está claro, ¿no?, que condicionado en todos los sentidos, desde todas las facetas de la vida, por el coronavirus, por esta actual pandemia, también en el plano político. Si te parece, comenzamos por ahí, ¿no? ¿Cómo valoras, qué balance haríais desde Andalucía por Sí sobre este año fatídico, en este 2020? Bueno, la verdad es que este año ha sido un año bastante complicado, ¿no? Y de hecho, pues bueno, siempre cuando nos presentamos a unas elecciones, todos los partidos políticos, pues nos presentamos con unos programas, con unas ilusiones, con unos proyectos, y la verdad es que este año pues se ha visto todo marcado por el coronavirus y limitado, ¿no?, por este mismo problema. Entonces, bueno, pues el hablar de un balance, lógicamente, durante todo este año 2020 va a estar muy limitado por lo que ha sido la enfermedad, ¿no? Y bueno, pues nosotros por nuestra parte, desde el primer momento y desde primera hora, sí que tuvimos clarísimo que la postura nuestra iba a ser la de ayudar al equipo de gobierno a salir de la situación, intentar solventar todos los problemas que se fueran presentando, intentar prever cuáles eran los problemas que íbamos a tener durante todo este año y, lógicamente, durante este año 2021, ¿no?, que también vamos a estar viendo las secuelas que nos va a ir dejando este coronavirus. Pero bueno, por nuestra parte no queríamos en ningún momento pues ser un obstáculo, ¿no?, sino todo lo contrario. Nosotros lo que pretendíamos era simple y llanamente ayudar, mejorar la situación que estuvieran viviendo los ubriqueños, el intentar ayudar en todo lo posible, era hacer propuestas, y eso es lo que hemos hecho durante todo este tiempo. Una de las primeras cosas que se planteó en los primeros instantes de tener conocimiento de que, bueno, pues la situación que se avecinaba, pues fue el hacer ese llamamiento a la tranquilidad y el dar esa imagen de unidad, ¿no? Y de hecho, pues yo lo digo y lo digo con la boca llena, ¿no? Mientras el equipo de gobierno estaba todavía despistado mirando a ver por dónde venían las moscas, pues nosotros ya hacíamos escritos diciéndole que en otras localidades se había hablado sobre este tema y que iba siendo conveniente que por parte de la alcaldía se hiciera algún tipo de aclaración al respecto y de mensaje de tranquilidad. Y sobre todo también informábamos sobre la conveniencia de que incluso esa rueda de prensa se hiciera conjunta, ¿no?, por parte de todos los grupos políticos, y así se hizo en su momento. Por lo tanto, vuelvo a insistir, nosotros siempre hemos tenido ese ánimo de colaborar, ese ánimo de estar ahí encima y el estar apoyando y el estar empujando en la dirección que había que empujar, ¿no?, y era la de salir de esta situación pues lo antes posible. Al final esta situación pues se ha alargado, se ha venido alargando durante todo el año 2020, probablemente durante el 2021 buena parte también vamos a estar también bastante limitados y bastante condicionados por el coronavirus y por la situación de emergencia sanitaria. Pero bueno, nosotros vamos a seguir manteniendo esta actitud de aportar, vamos a seguir manteniendo esta actitud de decir las cosas como son y como nosotros creemos que son, y por supuesto, obrar en consecuencia, ¿no? Y bueno, y eso precisamente es lo que hemos estado haciendo durante todo este tiempo, ¿no? Nosotros hicimos muchísimas propuestas y sí que hay que destacar pues una que nos pareció a nosotros que era muy conveniente y que así lo trasladamos desde el primer momento en las reuniones que tuvimos, ¿no? Nosotros desde el primer momento defendimos que teníamos que tener un plan de ayuda para un fondo de emergencia social que se llamó en ese momento para intentar paliar los efectos de la crisis en el comercio, en la restauración, en la hostelería de nuestra localidad. Y bueno, eso que en un principio parecía que era algo absurdo y parecía que era una ocurrencia que tenía por parte de Andalucía por sí, pues al final terminó aprobándose. Y siempre hemos mostrado nuestro apoyo y siempre hemos mostrado soluciones. Y cuando en un primer momento se nos decía pues que eso era prácticamente absurdo y que no se podía hacer porque no se permitía tal y como el equipo de gobierno lo estaba planteando, pues nosotros pusimos encima de la mesa soluciones y al final una de las soluciones que nosotros pusimos encima de la mesa fue la que se aprobó, que fue la creación de estas subvenciones, ¿no? Y actualmente pues ha sido una de las cuestiones que se aprobó. Posteriormente también nosotros no nos conformamos con la creación de esa partida, sino que también decíamos que tenía que estar regulado y que, bueno, pues se tenía que saber perfectamente cuáles eran los condicionantes y los requisitos que tenían que cumplir todos aquellos que quisieran acceder a este tipo de ayudas, y no solamente eso, sino que, bueno, pues que estuviera regulado también la cuantía en la que se iba a ayudar y las aportaciones que se iban a hacer por parte del ayuntamiento. Y eso también conseguimos sacarlo hacia adelante y conseguimos pues que finalmente en varios plenos, primero el de la creación del Fondo de Emergencia Social y después posteriormente con la regulación que se hizo, pues conseguimos dar ese pasito adelante y conseguimos aportar nuestro granito de arena en Ubrique, ¿no? Porque siempre hemos defendido que el Ayuntamiento de Ubrique tenía que estar a la altura, que teníamos que ser conscientes de los problemas que teníamos y frente a lo que nos estábamos enfrentando. Y bueno, pues finalmente se decidió así por parte del Pleno y se sacó adelante tanto la ayuda como la regulación, como los diferentes aspectos que se han ido regulando posteriormente. También hay otra cosa fundamental, ¿no? Y es que ya en su momento advertíamos de que iba a ser bastante complicado que determinadas empresas o que determinados autónomos accedieran a este tipo de ayuda. Así lo dijimos también en el momento en el que se aprobó este fondo de emergencia y la regulación de este fondo de emergencia. Y bueno, pues el tiempo también nos dio la razón y posteriormente pues se ha rectificado por parte del equipo de gobierno, que también nosotros lo apoyamos en su día, que fue uno de los últimos plenos que tuvimos durante el año 2020, en el que, bueno, pues se amplió ese fondo, no tanto el fondo, sino los autónomos o las pequeñas empresas o los pequeños comercios a los que podían acceder, porque, bueno, a mi grupo siempre se nos venía a la cabeza el tema de las pequeñas empresas de marroquinería o el fontanero que hace trabajos que no eran actividades esenciales, pero que sí que estuvieron obligados a trabajar y se habían reducido enormemente lo que son los ingresos de estas pequeñas empresas, que al final no dejan de ser autónomos, que tienen que pagar su luz, su agua en sus casas y aparte seguir soportando los efectos de la situación que estábamos viviendo y sobre todo seguir pagando los impuestos, ¿no? Y por lo tanto pues había que ayudarles por parte del ayuntamiento. Así lo defendimos y finalmente en uno de los últimos plenos del ayuntamiento pues se dio ese paso y se volvió a ampliar ese tipo de autónomos a los que se podía conceder la ayuda. Por lo tanto, nosotros volvemos otra vez al principio, ¿no? Hemos estado siempre ahí, hemos estado dando la cara. Ha habido veces en las que, bueno, pues hemos dicho cosas que no le han gustado al equipo de gobierno, por supuesto. Las hemos peleado donde teníamos que pelearlas, siempre desde la lealtad, siempre desde la lealtad institucional, siempre dando la cara y proponiendo soluciones encima de la mesa y mostrando un punto de vista diferente. Y sobre todo por una cuestión importante, ¿no? Y es que, bueno, pues a nosotros nos daba la sensación de que el equipo de gobierno estaba totalmente saturado con la situación que estaba viviendo y nosotros, por nuestra parte, pues queríamos aportar y ayudar y sobre todo ofrecerles un punto de vista totalmente diferente y más fresco, ¿no?, del que tenían ellos, porque, bueno, entre los concejales que estaban escondidos y los que estaban totalmente saturados con la situación que se estaba viviendo, pues había que dar la cara, y todo el ayuntamiento en pleno, todos los grupos políticos teníamos esa misma sensación y estábamos ahí apoyando y aportando, ¿no? Por lo tanto, pues esa ha sido la tónica que hemos tenido durante todo el año 2020, haciendo propuestas, preparando soluciones, poniendo cosas encima de la mesa. Incluso sí que hemos hecho otras propuestas que no se han tenido en cuenta por parte del equipo de gobierno, como por ejemplo en su momento se plantearon soluciones para los aparcamientos que estaban siendo bastante limitados, y que con esto de ayudar a los bares con el tema de los veladores, pues se estaban limitando también las plazas de aparcamiento, y nosotros proponíamos soluciones para y alternativas para que los coches pudieran seguir circulando y aparcándose en otros lugares diferentes, y que pudiéramos compatibilizar la ayuda a esos veladores con respecto a las necesidades de aparcamiento de las personas. Incluso en una de las últimas o de las primeras propuestas que se hacía, nosotros también, cuando por parte del ayuntamiento se estaban estudiando soluciones para aparcamientos en la zona de las naves, nosotros también hemos propuesto y hemos hecho una propuesta que es bastante seria y bastante interesante, que se dijo que por parte del ayuntamiento y por parte del equipo de gobierno se iba a estudiar, como es las soluciones en los aparcamientos en la zona de las naves, que nosotros ya en su momento le ofrecimos al equipo de gobierno una de las posibilidades que nosotros consideramos que es muy viable y que no se había tenido en cuenta por parte del ayuntamiento, y es que escoger la zona de abajo, la zona de la caña que hay por debajo de las naves, y bueno, pues adecuarlo aquello para aparcamiento. Eso no tiene un coste significativo, se podría hacer bastante bien, y es una alternativa bastante viable y que puede venir a solucionar muchísimos de los problemas que se están generando en esa zona a la hora de aparcar, sobre todo en los días en los que está lloviendo, que todos vamos y nos desplazamos en nuestros vehículos. Y bueno, pues era una nueva forma o una nueva alternativa o una nueva propuesta que se hacía por parte de Andalucía por sí. No solamente eso, sino que también pues decidimos que incluso sería interesante, y fue otra de las propuestas que se planteó por parte de mi grupo, hacer una plataforma de apoyo al comercio local y en el que estuvieran representados, pues, no solamente el comercio, sino todo el tejido comercial de nuestra localidad, bares, restaurantes, sector servicios, y que, bueno, pues tuvieran a su disposición una plataforma en la que estuvieran todos a modo de escaparate y en el que, bueno, pues se pudieran ver, pues prácticamente cuando alguien quiere comprar algo en la localidad, pues que se pudiera ver todo lo que se vende, entre comillas, en nuestra localidad, todo lo que se oferta en nuestra localidad. Y bueno, a nosotros nos pareció esa idea interesantísima. De hecho, pues una de las principales y de las primeras cosas que hicimos fue crear esa plataforma, que se creó durante el tiempo de la pandemia. Y la propuesta nuestra pues era que íbamos a hacer esa plataforma, que la íbamos a poner a disposición del ayuntamiento una vez que estuviera ya preparada y echada a andar. Y bueno, pues tan buena idea es que por parte del ayuntamiento se hizo una, pero claro, estos concejales que tenemos en el ayuntamiento de Ubrí, que son tan protagonistas, pues resulta que no les pareció bien el que por parte de Andalucía por sí se hiciera ese ofrecimiento, y lo que han hecho pues ha sido contratar los servicios de una persona externa que, bueno, pues se ha encargado de hacer una plataforma similar, aunque no es igual, sino similar, como estoy diciendo, y bueno, pues con otras condicionantes y con otras cosas que ellos le han dado prioridad, y entre otras cosas, bueno, pues la plataforma Compra por Ubrí, que en concreto no hace ningún tipo de transacción ni transferencia, sino que lo que hace es poner en contacto directamente a las personas que compran con respecto a las que venden, y que entre ellos se pongan de acuerdo. Y por parte del equipo de gobierno, pues lo que se ha hecho ha sido crear incluso una plataforma en la que, bueno, pues se compra y se vende y se llevan a casa directamente los pedidos y demás. nosotros nos parece que bueno, pues que eso es una forma de duplicar esfuerzo, una forma de gastar un dinero absurdamente, porque se podía haber utilizado de otra manera y se podía haber aprovechado la que ya nosotros estábamos y teníamos plenamente operativa. Pero bueno, son diferentes formas de actuar, son diferentes formas de ver las cosas, y por parte del ayuntamiento y del equipo de gobierno y del concejal de turno, pues se tuvo, bueno, no se tuvo a bien escuchar las propuestas que nosotros estábamos haciendo, y nada, pues decidieron tirar para adelante con esa propuesta. Y nosotros, pues, seguimos con la nuestra, ¿no? Pero no solamente se queda ahí la propuesta que se hace por parte de Andalucía por sí, sino que también lo que hemos hecho durante todo este tiempo, pues ha sido también el contratar diferentes spots publicitarios y el hacer diferentes vídeos publicitarios que se están emitiendo en diferentes medios de comunicación. Y bueno, pues de esa forma estamos intentando pues apoyar a nuestro comercio local y echarle una mano a todo este entramado que tenemos en nuestra localidad, que tan mal lo estaba pasando por esos entonces y que bueno, pues ha visto reducido sus ingresos de una manera bastante significativa. Y bueno, pues a través de esta plataforma pues queríamos nosotros también echarles una mano a ellos y que estuvieran ahí representados y que tuvieran otra opción y que tuvieran más posibilidades, ¿no? Todas estas propuestas, como estoy diciendo, son propuestas que se han hecho por parte de Andalucía por sí, son propuestas que han estado ahí encima de la mesa, son cosas sobre las que hemos trabajado. Vuelvo a insistir, siempre, siempre con el objetivo de salir adelante lo mejor posible, de salir de esta situación lo antes posible. Y esa tónica y ese principio general que hemos tenido desde el primer momento lo hemos mantenido durante todo el año 2020. Nosotros lo que siempre hemos querido con nuestra actitud es que se salga de esta situación y el aportar lo más posible, y nunca en ningún momento hemos hecho ninguna valoración con respecto a absolutamente nada de lo que hizo el equipo de gobierno. Y me refiero a que nosotros teníamos muy claro que tenía que haber una paz social, entre comillas, que no servía de nada el meternos en polémicas políticas y el empezar a tirarle al equipo de gobierno. Había motivos de sobra para criticar más de una cosa, más de dos y más de cuatro. No lo hemos hecho, lo hemos hecho siempre en los foros internos, lo hemos hecho siempre desde la lealtad institucional, lo hemos hecho siempre consciente de que esa era la actitud que teníamos que mantener, y que ya habrá tiempo de hacer valoraciones sin entrar en ningún tipo de valoración política en ese momento, porque, bueno, pues vuelvo a insistir, la prioridad y lo que todos teníamos en mente era el salir de esta situación lo antes posible y el intentar solventar la situación y los problemas que se estaban encontrando los ciudadanos. Y una vez que ya hayamos salido de esta situación, pues ya habrá tiempo de pedir explicaciones, de hacer valoraciones políticas y de que cada grupo pues defienda las gestiones que haya realizado. Vuelvo a insistir, esa postura siempre la hemos mantenido, esa ha sido la tónica que hemos mantenido durante todo este tiempo, esa ha sido la actitud de Andalucía por sí, desde la responsabilidad, desde la seriedad y sobre todo pues desde la lealtad que se tiene en el puesto que nosotros tenemos. Siempre hemos tenido ese ánimo, siempre hemos estado a la altura de estas situaciones, sin criticar absolutamente nada, y bueno, pues ya posteriormente pues se harán las valoraciones y cada uno tendrá que dar las explicaciones con respecto a las posturas que ha mantenido y con respecto a el porqué de los diferentes votos que se han hecho durante todo este tiempo. Pues todo ello ya decimos en el balance de este pasado año 2020, condicionado, está claro, por la pandemia, y también, ¿no?, este 2021 habrá que ver cómo evoluciona la situación, pero en cualquier caso, a día de hoy, José Antonio, desde Andalucía por sí, ¿cuáles son los objetivos que os marcáis, los retos que creéis principales, las prioridades de cara a este nuevo año? Bueno, nosotros retos, prioridades y demás siempre lo hemos tenido clarísimo, ¿no? Nosotros, afortunada o desafortunadamente, durante la campaña electoral siempre tuvimos varios ejes fundamentales que no voy a desglosar aquí, pero sí que me gustaría apuntar, como por ejemplo los temas sociales, que han sido una de las prioridades que nos hemos marcado y que hemos tenido clarísimo que había que trabajar por ello. Y de hecho, pues en función de la pandemia se ha visto que ese era era uno de los objetivos fundamentales que nosotros teníamos y uno de los objetivos fundamentales por los que hemos estado trabajando durante todo este tiempo. Había que prestar especial atención a los servicios sociales y a los temas sociales. A nosotros nos parecía que aún más durante la situación de pandemia en la que estamos viviendo, había que prestar más atención a eso. De hecho, esa ha sido una de las prioridades que hemos marcado y esa va a seguir siendo una de las prioridades que vamos a marcar durante todo este año 2021. Y no por nada, sino porque, bueno, pues esta pandemia, además de los problemas sanitarios que está generando y que son evidentes, también está generando problemas en la economía de los ciudadanos y está generando muchísimos problemas en la economía de los ubriqueños. Y a esas personas hay que ayudarles. A nosotros nos preocupa muchísimo el tema de los ERTE, ¿no? Porque, bueno, fue una solución que se planteó por parte del gobierno central, pero eso que en inicio ha sido una solución puntual para determinadas personas y para determinadas empresas, te comprometía a tenerlos contratados durante los próximos 6 meses desde que se levantara el ERTE por parte de la empresa, y esos meses pues se van a cumplir en el próximo mes de marzo y en el próximo mes de mayo. Por lo tanto, en los meses de marzo, mayo, junio van a ser bastante complicados para algunas personas, porque bueno, pues las empresas están intentando aguantar a los trabajadores hasta que se cumplan esos plazos, y una vez que se cumplan esos plazos, las previsiones son que van a salir muchísimas personas y que van a empezar a engordarse las listas de desempleo. Y de hecho, si miramos las estadísticas en nuestra localidad, nos damos cuenta como hay 800 personas a mes de diciembre que estaban inmersas en un ERTE, y esas personas pues también van a pasar a actividad o no, dependiendo de la evolución que vayamos viendo. Entonces, a nosotros esa situación nos preocupa muchísimo, y nos preocupa la situación de los petaqueros, porque, bueno, pues todos lo estamos viendo y todos estamos viendo esas inquietudes que están teniendo y ese sentimiento de incertidumbre que están teniendo por parte de todas las personas, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta eso, nosotros vamos a seguir marcando como prioridad y como uno de los ejes fundamentales ese apoyo especial a los temas sociales de nuestra localidad. Así lo hicimos también durante el año 2020 y así lo hicimos también en la defensa del presupuesto del Ayuntamiento de Ubrique. A nosotros no nos parecía razonable ni nos parecía lógico que por parte del equipo de gobierno no se prestara más atención a estos temas sociales y a estos problemas que presumiblemente vamos a tener durante todo este tiempo. Y sobre todo nos llama muchísimo la atención que por parte del equipo de gobierno se prevea una partida de 200.000 euros que ellos prevén para ferias o para lo que venga de actividades, pero no se prevé para paliar la situación económica de las personas que puedan necesitarlo. Y esa situación a nosotros nos preocupa más que la organización de la feria. Y lo decimos así de claro, y podemos ser demasiado tajantes, podemos ser demasiado radicales con este planteamiento, pero es que hay que ser previsores con todo esto. Y sobre todo, hay que ser previsores en estos temas sociales, no en los temas de pandereta y palma. A nosotros lo que nos preocupa no es una organización de un festival concreto o un concierto concreto, ni nada de eso, cosa que parece que es una de las prioridades de este equipo de gobierno. A nosotros nos preocupa más la situación de los petaqueros que están trabajando actualmente y que puede que en el futuro pues no tengan ese puesto de trabajo cubierto. Y a esas personas también hay que darle solución por parte del ayuntamiento y hay que plantear alternativas para esas personas y hay que ser previsores, porque así lo defendimos durante todo el año 2020, así lo defendimos desde el inicio de la pandemia y así lo vamos a seguir defendiendo durante todo este tiempo, porque bueno, pues hay que estar preparado por si acaso, que ojalá que no pase absolutamente nada de eso, y si bueno, pues si hay que hacer alguna modificación, se hace alguna modificación y no pasa absolutamente nada, pero nosotros pensamos que por parte del ayuntamiento se tiene que estar preparado para eso. Por lo tanto, pues ese es uno de los ejes. Los petaqueros van a seguir siendo otro de los ejes fundamentales que nosotros vamos a seguir defendiendo durante todo este tiempo. El turismo de nuestra localidad vamos a seguir manteniéndolo y vamos a seguir defendiéndolo como una de las prioridades que tenemos en nuestra localidad. Y así, pues con prácticamente todos los planteamientos que hemos venido defendiendo durante todo este año, que tan actuales han sido, que tan de actualidad han sido, y que, bueno, pues nosotros vamos a seguir insistiendo muchísimo en esos temas para toda la legislatura. Vuelvo a insistir, siempre desde la lealtad al ayuntamiento, siempre desde el sitio en el que nos han puesto los ubriqueños, que ha sido en la oposición, pero siempre marcando esa impronta y basándonos en esos objetivos fundamentales que hemos marcado y en esos objetivos que siempre hemos tenido y que hemos puesto encima de la mesa y que hemos defendido y vamos a seguir defendiendo durante el resto de la legislatura. Pues todo ello de cara a este 2021, como decimos, un poco como avance al respecto. Y antes de concluir, centrándonos en el propio partido, la propia formación política en Andalucía por sí, bueno, pues también cita importante la que va a llegar a finales de mes, si no me equivoco, el próximo 30 de enero, ¿verdad? Va a tener lugar ese congreso, tercer congreso de la formación, en la que además se va a abordar la candidatura quién va a dirigir Andalucía por sí en esta próxima etapa, ¿no? Bueno, sí, estamos hablando de un congreso nacional, estamos hablando de un congreso que va a tener lugar en toda Andalucía y en el que vamos a elegir a nuestro próximo coordinador nacional para los próximos años, ¿no? Como tú has dicho, va a ser a finales de mes, el día 30, y bueno, pues adaptándonos a las necesidades que tenemos actualmente y adaptándonos a los requerimientos sanitarios que tenemos actualmente, pues se va a hacer de forma telemática. El otro día, hablando con diferentes compañeros, pues nos estaban diciendo que ya había más de 300 personas que se habían inscrito a este congreso virtual telemático que se va a realizar a finales de mes. Y bueno, y de hecho, pues nosotros hoy en concreto estamos manteniendo diferentes reuniones con compañeros y hoy nos hemos desplazado hasta la Bahía para una reunión para tratar también temas del congreso y demás. Nosotros, por nuestra parte, también en la localidad vamos a tener novedades, entre otras novedades, pues adaptándonos también a esa virtualidad de la que hablamos y a la que hacemos referencia, pues también nosotros nos vamos a adaptar a estos nuevos tiempos y a estas nuevas necesidades, ¿no? Y después de una reflexión amplia y profunda que hemos tenido por parte de todos los compañeros de Andalucía por sí, pues finalmente hemos decidido que vamos a dejar la sede de nuestra localidad. A partir de ahora vamos a tener una sede virtual, vamos a estar como siempre presente en todos lados, pero no vamos a tener ese sitio físico que hemos tenido hasta ahora. Es un paso que hemos meditado muchísimo, es un paso al que le hemos dado muchísimas vueltas, pero bueno, teniendo en cuenta las necesidades actuales y las necesidades que vamos a prever en el futuro, pues lógicamente nosotros, después de esta reflexión a la que hago referencia, pues hemos tomado la decisión de dejar esta sede física y bueno, pues las reuniones las mantendremos en otros lugares sin ningún problema y el contacto lo vamos a seguir manteniendo porque, bueno, pues es cuestión de adaptarse simplemente y no pasa nada por mantener reuniones telemáticas o mantenerlas en otro lugar físico sin que sea en una sede en la que estemos allí continuamente. Por lo tanto, pues es otra de las cosas que tenemos en Andalucía por sí y que para los próximos meses planteados. Y nada, nosotros por nuestra parte seguiremos trabajando, seguiremos adelante, vamos a seguir estando en la calle, que es donde tenemos que estar con la gente, no en la calle físicamente, sino con el contacto a través de cualquier medio, y vamos a seguir trabajando como lo hemos estado haciendo durante todo este tiempo. Con respecto al Congreso, pues bueno, informar que actualmente tenemos ya un candidato que se ha presentado oficialmente a dirigir Andalucía por sí para los próximos años. En concreto se trata del alcalde de Coria, Modesto, y bueno, pues el otro día tuvimos un encuentro con él, se nos planteó cuáles iban a ser los diferentes planteamientos que tenía de cara a la dirección del partido y al futuro del partido. Y nada, pues en los próximos días seguirán esos contactos, seguirán esas reuniones con compañeros, con diferentes compañeros de toda la geografía andaluza para ver cuáles son sus inquietudes y sus problemas. Y bueno, pues esperemos que en este congreso que cogemos con tanta fuerza y con más fuerza que nunca, pues consigamos trasladarle a la ciudadanía ese mensaje andalucista que tenemos desde Andalucía por sí y que consigamos pues los objetivos que tenemos todos en mente, ¿no? El 4 de enero, ¿no? La pasada semana se cerraba ese plazo de presentación de candidatura y, por tanto, la única presentada es la del alcalde de Coria del Río, en Sevilla, Modesto González, que, bueno, pues en principio es la que se pondrá sobre la mesa para ser ratificada y, en definitiva, bueno, es una cita, ¿no? Una oportunidad para analizar el futuro próximo, inmediato de la formación, ¿no? Sí, sobre todo, verás, el que haya una única candidatura no quiere decir que no se vayan a debatir temas importantes, ¿no? Uh-huh. Porque tenemos que debatir nuestros estatutos, tenemos que debatir el posicionamiento ideológico del partido y tenemos muchísimas cosas que modificar y que cambiar dentro de Andalucía por sí, ¿no? Pues esto es como todo. Aquí tenemos una sociedad que está en continuo cambio, que nos tenemos que ir adaptando a las necesidades, que nos tenemos que ir adaptando a los medios y que bueno, pues todo ese proceso de reflexión, todo ese proceso de ver dónde estamos y a dónde queremos ir es lo que se hace en un congreso, ¿no? Y a partir de ahí, el que esté representado en la figura de un coordinador nacional, pues bueno, es importante el que ese coordinador nacional sea capaz de trasladar ese mensaje, pero en los congresos, a mí personalmente y a los compañeros, lo que nos interesa precisamente es eso, es el mensaje, es el posicionamiento, es el ver dónde estamos, el reflexionar y sobre todo el marcar estrategias de cara al futuro, ¿no? Y eso precisamente es lo que se va a hacer a finales de este mes. Y aunque haya un único candidato, pues eso no quiere decir que no se vayan a hacer esas reflexiones, sino todo lo contrario. Se harán todas esas reflexiones, se harán todas las enmiendas y modificaciones a los estatutos que haya que hacer, se harán todas las modificaciones a las ponencias ideológicas que se tengan que hacer en Andalucía por sí, y saldremos con un mensaje totalmente renovado en la persona de su nuevo coordinador, pero también en las modificaciones que se hagan a todos estos documentos que se están planteando, ¿no? Bueno, pues ya decimos todo ello en torno a esa cita que llegará a finales de mes en torno a Andalucía, pues sí, con su portavoz en el grupo del grupo municipal aquí en el Ayuntamiento de Ubrique. Hemos conversado durante este tiempo en este espacio de política. Agradecerte, José Antonio, como siempre, que nos hayas acompañado, y seguimos, por supuesto, a lo largo de este 2021 repasando, al igual que con el resto de formaciones, la actualidad en ese sentido en torno a los propios partidos y en torno a lo que es nuestra localidad. Como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nada, muchísimas gracias a ustedes y a vuestra disposición, y poco a poco iremos informando de todas estas situaciones que se vayan dando. Gracias. Hasta luego.